Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada, en este resumen deportivo local, nacional e internacional del día lunes 11 de febrero del 2019. Comenzamos a las 2 de la tarde y hasta y media aproximadamente. Te acompañamos con este resumen comenzando una nueva semana de información deportiva. A través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Y comenzamos este resumen, una nueva semana. Les habla Juanma Sepúlveda, de lunes a viernes en este horario de 2 a 2 y media pasaditas, aproximadamente 35-40 minutos de programa para revisar juntos las noticias del deporte local, nacional e internacional y esas retransmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Sala de la Segunda División este fin de semana. No os perdáis esa retransmisión que traeremos desde el Polideportivo 1 de Mayo, el próximo día sábado 16 a las 6 de la tarde, partido que enfrentará al Solís Fútbol Sala Talavera y a uno de los gallitos de la competición como es el Bengíbar Fútbol Sala. Ya la segunda parte de programa, en los próximos minutos estaremos analizando y revisando también los últimos resultados de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y la participación de los talaveranos del Solís Fútbol Sala Talavera. Vamos a comenzar por el fútbol, vamos a comenzar por el Club de Fútbol Talavera, que ayer in extremis ganó un partido que necesitaba ganar el equipo de la Ciudad de la Cerámica. Obviamente todos los partidos hay que ganar, todos los fines de semana los puntos deben sumar, y sobre todo cuando juegas en casa debes hacer sentir aquella condición de local. Se sabía y se presumía que no iba a ser un partido fácil, ni mucho menos, y así nomás fue, un partido complicado ante estos equipos filiales con mucha gente joven, como es el caso del Atlético Sevilla, que obviamente no le puso las cosas fáciles al Club de Fútbol Talavera. El Sevilla Atlético, sin duda que fue un rival complicado para el equipo de nuestra ciudad, que afortunadamente, mediante dos balones detenidos, un primer lanzamiento libre directo y posteriormente un penalti ya cerca en la recta final para finalizar el partido, se quedan los tres puntos en el Municipal El Prado, que son muy importantes para seguir sumando y seguir manteniendo esa distancia con los puestos de descenso. Ya por todos sabidos que el deber a cumplir y la tarea del Club de Fútbol Talavera en esta temporada 2018-2019 en el grupo número 4 de la Segunda B del fútbol español es la permanencia, y hasta ahora el Club de Fútbol Talavera está cumpliendo y haciendo los deberes, pero queda mucho también por jugar y obviamente comenzando ya por el próximo fin de semana en esa visita que los de Fran Alcoy deberán hacer fuera de casa ante el Atlético Sanluqueño, que es un equipo que está antepenúltimo clasificado, 6 puntos por debajo del Club de Fútbol Talavera. Es una bonita oportunidad para el equipo blanquiazul de seguir sumando y de seguir aumentando esa ventaja y ya tener prácticamente no sentenciada la permanencia, pero muy cercana a ella. Se me supone, como todos los partidos, muy importante, pero sin duda que el que viene este próximo fin de semana en Sanlúcar ante el Atlético Sanluqueño lo va a hacer igual como lo fue en la jornada de ayer ante el Sevilla Atlético. Así, de esta manera, se refería en rueda de prensa Fran Alcoy, el entrenador del Club de Fútbol Talavera, en esta victoria de los talaveranos por 2-1 ante el Sevilla Atlético. Esta es la vida, ¿no? Este triunfo. Era un partido muy importante, como ya lo habíamos manifestado durante la semana. Un partido de mucha responsabilidad por los dos equipos, porque si nosotros la tenemos, el Sevilla lleva 3 puntos menos, pues más todavía, ¿no? 3 puntos en juego, más un cuarto punto del golaveraje. Y bueno, al final el partido disputado, igualado. Creo que en líneas generales nosotros un poco superiores a ellos, pero muy igualado. Un partido de detalles, porque el partido estaba muy trabado. Entre otras cosas porque, vuelvo a repetir, juegas en un campo de fútbol que no es campo de fútbol. Al final ahí es muy difícil poder hacer algo. El Sevilla es un equipo que toca el balón, que mueve el balón y siempre inician desde atrás, no han iniciado ninguna vez porque saben que es meterse en un problema. Entonces al final eso hace que sea un partido feo, que sea un partido de pelotazos, de segundas jugadas y de eso, pues de un balón parado, de un detalle. Pero en líneas generales el equipo creo que se ha vaciado, ha conseguido una victoria muy importante. llevas un gol a ver al ganado. Ahora mismo vemos pues el descenso a la promoción a 6 puntos, creo. Y vamos a ver si somos capaces de darle continuidad a los puntos en el próximo partido. Es siempre, ya es 30 puntos, los 30 muy trabajados. Quizá el partido de hoy no ha sido del partido que más controlado has tenido, porque ellos te han apretado. A raíz del gol, pues bueno, ahí ha habido 10 minutos del gol de ellos, del empate, que el partido estaba roto, era un ida y vuelta. Y podía ocurrir que te marcaran ellos o que marcaras tú. Y mira, y has marcado tú en el penalti. Es que Sevilla, la gente pues entiende que viene, no sé, un equipo del montón, y es un filial con chicos jóvenes, talentosos, que tienen un buen nivel, y claro que es normal que te hagan sufrir el partido. Pero me quedo con todo el trabajo del equipo. Creo que en líneas generales nosotros hemos merecido más que ellos, y cuántas veces hemos merecido mucho y no hemos conseguido nada. Tendría que ver el penalti que nos pitan, bueno, no lo sé. Yo no... Puede ser penalti, tampoco lo he visto claro del todo. Tampoco lo he visto claro. Habría que ver las imágenes, pero es que te vuelvo a repetir. Este mismo árbitro nos pitó aquí el día de Melilla. Y hubo una jugada de un penalti que no lo pitó. Y pues nos quedamos con la derrota. Pues mira, hoy el fútbol te ha correspondido en ese aspecto. Al final creo que merecíamos, pues de vez en cuando el fútbol te dé algo, no todo tienen que ser adversidades, goles en propia meta, 6 o 7 ocasiones falladas. Yo tengo que ver la jugada porque desde el banquillo se ve poco, y yo que estoy un poco ciego pues menos, pero a mí me ha parecido un penalti dudoso. A lo mejor lo veo y digo pues sí es penalti, o digo pues no es penalti, pero bueno, ya te digo, lo que me quedo es con el trabajo del equipo en un partido difícil, en el cual, vuelvo a repetir, y igual que otras veces cuando no he ganado, he manifestado pues que el campo está impracticable, pues hoy hemos ganado y lo digo igual. Se puede hacer poco, se puede hacer poco, no puedes circular el balón, te mediatiza todo lo que tú intentes hacer, te mediatiza el planteamiento del partido, te mediatiza el quitar mecanismos de iniciación de juego, que todo tiene que ser directo, a ciertos jugadores que tú tienes que no les va eso. Pero te tienes que adaptar, porque todo lo que sea intentar rasear el balón es imposible. Bueno, con el equipo no he escuchado mucho que se hayan metido. Sí, he escuchado que se han metido conmigo. Pero es que yo llevo aquí 5 temporadas y son las 5 iguales. Es decir, con lo cual no me pilla de sorpresa. Yo hemos estado en tercera división yendo líderes desde la segunda jornada, batiendo todos los récords del fútbol castellano-manchego en victorias, partidos consecutivos sin perder, goles a favor, goles en contra, ha sido campeón, has ascendido, y cada partido a los 5 minutos pedía mi dimisión. Lo respeto y lo entiendo, entonces no es una cosa que me pille de nuevo. No. Yo sé el cargo que ocupo, yo sé el cargo que ocupo y la responsabilidad que tengo, que no es normal, no es normal. No es normal que marque Abel el primer gol y de repente pidan la dimisión del entrenador. Yo no, pero el público soberano y lo respeto. Ahora, ¿qué me pilla de sorpresa? Pues si llevamos 5 temporadas así. Es decir, yo creo que nunca he salido de aquí, del Prado, muy pocas veces, que no haya ganado un partido que no haya ocurrido eso. Y ganando también. Y ganando también. Y ganando yendo líder a 7 puntos del segundo, también ha ocurrido. Pero bueno, ya te digo, no creo que sea generalizado, es una parte que bueno, afición que manifiesta su disconformidad, están en su derecho, pero a día de hoy uno de los presupuestos más bajos del grupo, que es el Talavera, está a 6 puntos, más un gol haber ganado, y tenía un problema de lumbalgia y no podía, iba a cambiarlo en el descanso, pero ha intentado continuar y al final pues bueno, lo hemos tenido que cambiar porque no podía seguir, ha salido la ERTE, que mira, pues al final a veces no hace falta marcar goles, ¿no? Pues ha dado la jugada del penalti por los 3 puntos, que creo que es para estar todos contentos, cuerpo técnico, jugadores, afición. Nunca le ha perdido la cara al partido, que sabía que los jugadores han asumido la responsabilidad de este partido. Estos partidos son muy difíciles de jugar, te estás jugando la categoría y al final las piernas tiemblan y sabes que está el futuro tuyo, el de tu familia y el de muchos en juego ahí. Y al final el equipo ha dado la cara, ha tenido respuesta, jugado un partido serio y sale con la cabeza bien alta, y si hubiéramos acabado empate también hubiéramos salido con la cabeza alta, porque es que hay un rival que juega, es que parece que aquí juega el Talavera solo, que le das a un botón ¡pum! Y juega el Talavera y no hay rival que juega, pues es el Sevilla, Y ahí muchos chicos de esos han jugado en primera división este año y son internacionales con categorías inferiores de España. Y el año pasado tienes muchos partidos en segunda división en fútbol profesional. Pues lógico que te aprieten y te exijan. Pues, menudo sería si no se tienen que acercar a tu portería. Y creo que no ha sido un partido de muchas ocasiones. El gol es un balón parado, te hace daño el gol y a partir de ahí el equipo sufre un poco. Pero vuelve a tener casta y va otra vez arriba. Es decir, es que esto es complicado. Que se quiera que esto es un paseo militar. Es que al final yo creo que aquí la perspectiva se perdió hace mucho tiempo. Y sobre todo esta temporada. De todas maneras, vuelvo a repetir que todo esto no se malinterprete, el público es soberano y tiene derecho a decir lo que le dé la gana, ¿vale? Y yo lo acato. Pero me preguntáis, pues no sé, valoradlo vosotros. Creo que será un calambre, ¿eh? Creo que será un calambre. Hoy ha trabajado muy bien, al final, bueno, no nos está aportando goles porque no ha estado acertado, pero ya ha hecho un trabajo brutal pegándose con los centrales. Y al final creo que no lleva mucho ritmo de partidos últimamente y el gemelo se le ha... Presidente, bueno, una Radio, bueno, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Zapatitos amarillos. Ahí está Bakel jugando la pelota para Danza. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Dos de la tarde, 12 minutos. Continuamos en este resumen deportivo a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera del Reino y Comarca, comenzando otra semana, hoy lunes 11 de febrero del 2019. Ya escuchamos entonces las declaraciones en rueda de prensa posterior al partido de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera. Importante victoria para los blanquiazules ante el Sevilla Atlético en la jornada de ayer en el Municipal El Prado por 2-1. Un partido que se suponía iba a ser complicado, que así lo fue. Saltaron un poco las alarmas muy cerca del término del mismo, pero afortunadamente en ese penalti pudo ganar el equipo de nuestra ciudad, este partido que le permite a los de Talavera de la Reina por ahora tener un respiro en este complicado, competitivo grupo número 4 de la Segunda B. Decía Fran Alcoy que no entiende mucho esa situación que se le ha presentado en todos estos años, de que cierta parte de la grada no está con él, no está muy conforme con el míster, con el entrenador. Hay que separar dos cosas que son muy distintas en este tema, a modo particular y personal, el comentario. Lo deportivo y lo que pueda proyectar un entrenador con la empatía que pueda tener con la afición, con la prensa, con todo el entorno de un club deportivo, en este caso el Club de Fútbol Talavera. Es bueno separar aquellas situaciones y es bueno que los aficionados también lo deban de separar. A lo mejor es un entrenador que no ha tenido, desde mi punto de vista, la empatía que otros entrenadores sí han tenido con la afición. Eso es un tema extrafutbolístico, pero en lo deportivo, en lo futbolístico, como bien dice Alcoy, los resultados le avalan y le avalan positivamente, independiente a que haya habido en algún momento pérdida de puntos, pérdidas de partido, que hayan saltado las alarmas, pero por ahora no vamos a decir que está en un lugar cómodo de la clasificación el Club de Fútbol Talavera, pero al menos está a 6 puntos de la zona del descenso, de jugarse esa opción de la permanencia. Este es un grupo complicado, ¿eh? Este es un grupo difícil, el 4 de la Segunda B, no es fácil, hay equipos muy competitivos, hay muy buenos equipos, hay filiales, los filiales traen gente joven, como lo demostró el Sevilla Atlético, jugadores que ya han sido convocados para la primera plantilla del Sevilla. Yo estoy con Fran Alcoy en ese sentido. Ahora, el tema de esa reprobación por parte de la afición de cierta parte de la grada en el Municipal El Prado, ya el aficionado tendrá que sacar sus situaciones ya personales y tendrá que sacar sus conclusiones del por qué pasa aquello, porque efectivamente es raro lo que pasa con Fran Alcoy, porque como él bien dice, a veces el equipo está ganando y ya comienzan a pedir su demisión. Yo no sé si habrá una campaña en contra del míster, no sé, lo desconozco, ni tampoco me interesa, no me importa, aquí estamos para analizar única y exclusivamente el tema deportivo, pero yo creo que es más un tema de empatía. Cuando tú no tienes empatía con la afición, pues pasa lo que pasa. Cuando no has demostrado tampoco tener empatía con la ciudad, pues pasa lo que pasa. Pero es un tema extradeportivo, extrafutbolístico, no tiene nada que ver con el tema deportivo. Y cuando se juega ahí con la gordita querida y la pelotita en el campo de juego, en el Prado y fuera, donde está jugando ahora mismo el Club de Fútbol Talavera. Porque ahí alguien me decía, a modo de rumor, no, que en el vestuario las cosas están un poco complicadas con el entrenador, pero sí es normal. Si en todas las plantillas, en todos los clubes de fútbol pasa aquello. Entonces, hay que tomarse las cosas con calma, con responsabilidad. Ya se podrá hacer al término de la temporada un resumen final sobre la actuación del entrenador, si la afición está o no por la labor de que continúe, si el presidente, si los directivos del Club de Fútbol Talavera así lo estiman conveniente, ya se verá. Pero ahora mismo, tirar piedra sobre el mismo tejado me parece que no es lo adecuado, me parece que no es lo lógico ahora mismo, cuando el Club de Fútbol Talavera precisamente lo que más necesita es el apoyo de la afición. Tú podrás estar de acuerdo o no con las decisiones técnicas, con los cambios, con el planteamiento del partido, que te aburre el Talavera, que no hay gol, que los delanteros no hacen gol, que es un juego más bien destructivo, poco constructivo. Claro, si a todos nos gustaría ver buen fútbol en el Municipal El Prado, pero es difícil en segunda B. En lo personal, veíamos hasta hace un par de meses atrás y durante 2 años y medio los partidos del Hércules en Alicante, y es la misma historia. No esperes tú ver un fútbol muy atractivo, si bien es cierto, hay equipos que lo practican, hay muy buenos equipos en segunda B y hay muy buenos futbolistas en segunda B, jugadores de experiencia, jugadores jóvenes con proyección, pero no pidas más, porque es segunda B. O sea, entendamos que esto, entre comillas, es amateur, no es fútbol profesional, no es ni primera ni segunda división, es segunda B, por lo cual tú el espectáculo que vas a ver es el que hay ahora mismo, es lo que hay, como se dice, ¿no? En la segunda B del fútbol español y en este grupo número 4. Que hay buenos equipos, que hay buenos jugadores, que de repente puede disfrutar un buen partido, vale, puede ser la excepción. Pero volviendo al tema y para finalizar antes de ir con las estadísticas de la jornada 24, clasificación y próxima jornada del grupo 4 de la segunda B, no esperéis más, esto es segunda B, es amateur, no es fútbol profesional. Si quieres ver fútbol profesional, quédate en tu casa viendo los partidos de televisión del Barcelona, del Atleti, del Real Madrid, del Rayo Vallecano, del Valladolid. Pero no vayas al Prado a tirar piedras sobre el mismo tejado, porque estamos de acuerdo. Podemos estar de acuerdo, valga la redundancia, en decisiones técnicas, en cómo se ha manejado el tema del entrenador, con la empatía que pueda tener con cierto sector de la prensa, que muchas veces no le gusta lo que dice la prensa. Eso pasa en todos los sitios y a todos los entrenadores y jugadores les pasa, porque es un ambiente, el mundo futbolístico, muy particular, muy especial. Todos somos lindos y somos bonitos cuando se gana, pero todos somos feos y somos los más malos cuando se pierde. Pero eso es normal dentro de una actividad deportiva y de la segunda B. Ahora mismo hay que esperar que finalice la competición para hacer un resumen y sacar las conclusiones finales. Pero no me parece que se vaya al Municipal El Prado a pitar el equipo, a pitar al entrenador, a pitar a los jugadores, cuando es todo lo contrario. Se necesita mucho más apoyo para sacar adelante este proyecto deportivo que muchos se olvidan nació del esfuerzo de José Dorado Vadillo, de Vaquero, de mucha gente que ya no está, yo qué sé, por nombrar algunos, ¿no? Por lo menos los que se ven. Hay mucha gente implicada y que han hecho mucho esfuerzo naciendo y comenzando esto hace 7, 8 años atrás con el Real Talavera, cuando jugaba los partidos en el Zarra, en el Campo 2, y no iba nadie a ver esos partidos. Y este proyecto se fue consolidando. Insisto, te puede gustar o no el tema directivo, el tema futbolístico, el tema de entrenador, de futbolista, categoría, pero hay que reconocer, así, al igual que el fútbol sala, al igual que el baloncesto, por nombrar algunas disciplinas deportivas y deportes en Talavera, que se ha hecho un gran esfuerzo por tener fútbol. Pero es eso, lo que yo digo, a modo personal, es segunda B. No esperes tener fútbol de segunda división, porque la segunda B, esta es la característica, y te lo pueden decir los entrenadores y te lo pueden decir los jugadores, la segunda B, esta es la característica que presentan casi todos los partidos, equipos muy rocosos, partidos que no son entretenidos a la vista, y se entiende en cierta medida que el aficionado, porque muchas veces te lo comentan, ¿no? Te dicen, qué malo el partido, un partido muy aburrido, el Talavera no tiene gol, pero es que es segunda B. Entonces, yo creo que si empezamos a entender aquella situación y en el buen sentido de la palabra. No empecemos a tratar, y creo que lo dijimos alguna vez, cuando se daba un trato poco menos de figuras y de futbolistas profesionales y de grandes futbolistas acá en Talavera de la Reina cuando el equipo estaba en tercera y en segunda B, porque eso tampoco ayuda mucho, porque los futbolistas se creen el cuento y después pasa lo que pasa. Y hay que entender una cosa, los clubes pasan, o sea, los clubes quedan, los jugadores y los entrenadores pasan, pero los clubes y las instituciones son las que quedan. Y es allí donde se tiene que reforzar el apoyo que pueda tener una ciudad y que pueda tener una afición, como es el caso del Club de Fútbol Talavera. 2:20 p.m. Dicho esto, vamos a hacer el resumen entonces de los resultados, clasificación y la próxima jornada. Estos fueron los resultados de la jornada 24 de la segunda B del grupo número 4 del fútbol español. Ibiza 3, Real Murcia 2, Marbella 1, Atlético Sanluqueño 0, Linense 1, Melilla 2, Recreativo Granada 0, Atlético Malagueño 0, Don Benito 1, Almería B 0, UCAM Murcia 1, Regional 5, Elegido 0, Badajoz 2, San Fernando 2, Villanovense 0, Club de Fútbol Talavera 2, Sevilla Atlético 1 y Cartagena 1, Jumilla 0. La clasificación la lidera y encabeza el Cartagena con 52 puntos, seguido del Melilla con 47. Tercer clasificado el San Fernando con 45, UCAM Murcia con 45. Quinto Recreativo de Huelva con 44, Ibiza 38, Linense 37, Badajoz con 36, Real Murcia con 35. Décimo clasificado el Marbella Club de Fútbol con 33, undécimo el Jumilla con 32. Duodécima posición de la clasificación el Club de Fútbol Talavera con 30, Recreativo Granada con 27, Villanovense 26, Elegido 25. Sevilla Atlético 24, zona de descenso, Don Benito 24, Atlético Sanluqueño 24, Almería B 18 y Atlético Malagueño 17 puntos. La próxima jornada será la 25 de este grupo 4 de la segunda B del fútbol español y tiene programados los siguientes partidos. Recreativo Ibiza, Almería B, Cartagena, Atlético Malagueño, Don Benito, Melilla, Recreativo Granada, Sevilla Atlético Linense, Atlético Sanluqueño, Club de Fútbol Talavera, Villanovense, Marbella, Badajoz, San Fernando, Real Murcia Elegido y Jumilla recibe a UCAM Murcia. Ya regresamos en los próximos segundos con el completo informe y resumen de la jornada número 20 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el Solis Fútbol Sala Talavera. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil. Técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en evoraformacion.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. Dos de la tarde, 25 minutos. Continuamos en este resumen deportivo del día lunes 11 de febrero del 2019 a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Nos vamos a la jornada 20 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Sin duda, victoria importante para el Solis Fútbol Sala Talavera, fuera de casa ante el Gran Canaria. 3-2 fue la victoria para los blanquiazules, partido que se ganaba por 3-0, que en la segunda mitad se complicó, se acercó el Gran Canaria en el marcador, 2-3 finalizó en favor de los de Talavera de la Reina, victoria para los de Raúl Aceña y Alvarito Fernández. Lo más importante que sin duda saca 3 puntos importantes, se trae desde Gran Canaria el Solis Fútbol Sala Talavera, y ahora a esperar, sin duda un partido atractivo ante uno de los gallitos de la competición, partido complicado sin duda, porque nos visita este próximo día sábado a contar de las 6 de la tarde el próximo partido, el cuarto clasificado, que es el Mengíbar, con 39 puntos en la clasificación. Vamos a revisar entonces cuáles fueron los resultados de la jornada 20 de esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Complicado panorama para los de Carlos Sánchez. Elche Fútbol Sala 3, Noia Fútbol Sala 5. Buena victoria para los de Juanito Puertas. Barcelona Laza B 7, Córdoba Futsal 4. El Pozo Ciudad de Murcia 4, Rivas Futsal 1. Real Betis Futsal 1, Santiago Futsal 2, para muchos sorpresa. Bisontes Castellón 1, Manzanares 2. Buena victoria de los del Manzanares, equipo que está en la parte alta de la clasificación, y con presencia talaverana con Nacho Gil y Armando. Dimurol Tenerife 2, Burela Fútbol Sala 4, Gran Canaria 2, Solis Fútbol Sala Talavera 3 y Mengíbar, próximo rival de los talaveranos, tuvo que sudar la gota gorda para ganar en casa ante el Colo-Colo Zaragoza por 3-2. La clasificación de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala la encabeza y lidera el Burela Fútbol Sala con 45, segundo clasificado el Futsal con 42, al igual que el Manzanares Fútbol Sala, cuarto el Mengíbar con 39, quinto Barcelona Laza B con 35, el Pozo Ciudad de Murcia, sexto clasificado con 33 puntos, séptimo el Córdoba Futsal con 31, octavo el Santiago Futsal con 29, zona media de la clasificación, por ahora el Solis Fútbol Sala Talavera con 28 puntos, décimo clasificado Bisontes Castellón con 27, Rivas Futsal, undécimo con 25, Gran Canaria Fútbol Sala, duodécimo con 22, Colo Colo Zaragoza con 19 en el lugar 13, zona de descenso en esta segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala, lugar 14 para el Elche Fútbol Sala con 19, Noia Fútbol Sala 16 y Dimurol Tenerife con solamente un punto. Estos son los próximos partidos, jornada 21 de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Burela Fútbol Sala recibe al Real Betis Futsal, Noia Fútbol Sala al Barcelona Laza B, Manzanares Fútbol Sala al Dimurol Tenerife, Santiago Futsal, Elche Fútbol Sala, Córdoba Futsal, Gran Canaria, Colo Colo Zaragoza, El Pozo Ciudad de Murcia, Rivas Futsal, Bisontes Castellón, mientras que, lo dicho, Solis Fútbol Sala Talavera ante el Mengíbar este próximo sábado 1 de mayo, 6 de la tarde. Continuamos en Deportes, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y lo hacemos a continuación a las 2 de la tarde y 28 minutos en este resumen del día lunes en el 95.0 la FM, con esa cita en esa gala deportiva del pasado día sábado en el Talavera Ferial, donde se vistió de fiesta el automovilismo castellano manchego. Como bien sabéis, hubo un pequeño retraso en la premiación de la temporada pasada, pero las cosas ya se pudieron organizar de una buena manera. En el Talavera Ferial se desarrolló esta actividad, esta premiación y gala deportiva, en donde fue premiada esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, la OID, a través de su presidente honorífico Dionisio González Otero, que recibió ese reconocimiento por parte del presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, Luis Mula, el pasado día sábado en esa actividad que se desarrolló en el Talavera Ferial. Al respecto, esto conversamos con el presidente honorífico de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados, Dionisio González Otero. Presidente, bueno, una bonita iniciativa por parte del automovilismo de premiar a la OID, que siempre ha estado junto al deporte de Talavera y en este caso con el automovilismo. Para nosotros, una vez más, un placer de haber podido estar contribuyendo con una disciplina deportiva, sea la que sea, en este caso la del automovilismo, que nos ha hecho también de gozar que hayamos sido incluyentes y no excluidos. Este es un trabajo de hace muchos años, nos comentaba el presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, Luis Mula, que la OID siempre ha estado con el automovilismo. Y procuraremos estar con todo lo que sea disciplinas deportivas. Es verdad que, como todos sabemos, tiene que llover en el campo y que no sea café solo, que también venga la economía, pues con viento en popa. y la proa se abra a buen paso. ¿Perspectivas, planificación para este año 2019 para la organización? Perspectivas, desear lo mejor. Estamos en la línea de haber acometido bien todos nuestros deberes y por lo tanto seguro que será un éxito una vez más. Dionisio González Otero, presidente de la OID, Organización Impulsores Capacitados, recibiendo el reconocimiento el pasado día sábado en el Talavera Ferial, en esa gala entrega de premios de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, representada por este hombre a quien vamos a continuación escuchar, Luis Mula, presidente. Bueno, presidente, todo ha salido como estaba planificado, me imagino que muy contento con esta premiación. Bien, sí, hay una cosa que es evidente, en estos momentos cuando la inexperiencia por mi parte pues te pone nervioso, pero yo creo que ha salido todo, gracias a Dios, muy bien. En tiempo, en forma, ha venido mucho público, muy bien. Una vez más se confirma que Talavera de la Reina es automovilismo, a nivel no solamente regional, sino que a nivel nacional. Bueno, sí, en Castilla-La Mancha a nivel regional Talavera puede tener, pues yo diría un 75% del automovilismo que se practica en Castilla-La Mancha. Luego a nivel nacional tenemos tres pruebas del Campeonato de España, que es nuestra colaboración con la Federación Española y con el deporte nacional. Decía bien el alcalde que es un honor para Talavera, pero que significa también mucho trabajo a futuro. El tema de homologación del Cerro Negro, sin duda va a haber que seguir trabajando en ese tema. Bueno, homologado ya está. Ahora lo que hay que hacer es seguir haciendo las pruebas. Se ha pedido el calendario, está puesto en el calendario, se va a hacer el autocross otra vez, Campeonato de España, y yo me imagino que se podrá seguir. El Cerro Negro no es porque esté en Talavera y de hecho en Castilla-La Mancha, pero te puedo asegurar que es el mejor circuito que hay en España. Satisfacción, me imagino, por como lo señalaba el vicepresidente de la Federación de Automovilismo de España, en lo personal, Luis, porque son tantos años y la respuesta es positiva por parte no solamente de los pilotos, estamentos vinculados a la actividad deportiva y por sobre todo las cosas, por esa gente que anónimamente trabaja con ustedes. Bueno, mira, a nivel deportivo de Talavera, vamos a decirlo así, Escudería Talavera, que fue la decana que se fundó en el año 75, ya empezó en el 80 a hacer campeonatos de España, terminó en el 2002 de hacerlo por motivos X, se ha vuelto y tenemos la suerte de estar en el centro de España. ¿Qué sucede con eso? Pues lógicamente somos las que más inscritos tenemos, las que más facilidades tenemos. El circuito es el único circuito en España que tiene la probabilidad, como es en Talavera, de tener para el espectador unos pinos en los cuales puede estar a la sombra, puede estar al sol. Es el circuito y la afición de Talavera es enorme, gracias a la publicidad, al ayuntamiento, a las escuderías que lo trabajan, a los pilotos que nos quieren. Siempre ha sido un éxito el autocross en Talavera. Una vez más, enhorabuena. A ti, muchas gracias. Luis Mula, presidente de la Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha, en esa entrega de premios, gala del deporte 2018 de esta actividad deportiva el pasado día sábado en el Talavera Ferial, donde también se hizo presente Jaime Ramos, el alcalde de nuestra ciudad. Alcalde, bueno, una premiación, un año más del automovilismo de la Federación de Castilla-La Mancha, lo importante que es presencia talaverana. Sí, yo agradecido a la Federación de Castilla-La Mancha de Automovilismo que hagan aquí en Talavera de la Reina esta gala, que además siempre resulta un éxito y que además es un deporte, el mundo del motor en general, pero el automovilismo en particular y el autocross en concreto este año, pues han sido uno de los puntales del deporte talaverano. Este año hemos tenido este campeonato de España que se recuperaba desde 2004, no se celebraba, se ha recuperado en 2018, ya tenemos asegurado también el de 2019 en un circuito homologado, uno de los siete circuitos homologados que hay en España es el de Talavera de la Reina y en el que seguiremos haciendo mejoras para que cada año el Campeonato de España pues tenga mayor éxito todavía. Sin duda, como usted bien dice, una buena noticia la homologación del Cerro Negro, pero esto no acaba aquí, seguramente va a haber que seguir trabajando. No, eso seguro, y no solamente el ayuntamiento, la escudería, en fin, toda la gente que hace posible que esto sea un éxito. Esto se hace a base de mucho trabajo, muchas veces no reconocido, no de las instituciones lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación, pero hay un montón de voluntarios que de manera desinteresada están haciendo que los éxitos del deporte en Talavera de la Reina sean posibles. Una vez más, Talavera se reafirma como una gran ciudad que aporta mucho a la actividad deportiva. Yo eso no tengo ninguna duda. Talavera es una ciudad que cuenta con muchísimos deportistas. La mayor parte de los deportistas somos, y me meto en ese grupo, somos gente más o menos anónima, pero tenemos un número muy importante de deportistas destacados. Talavera es una gran ciudad de deportistas. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. Conéctate. Zapatitos amarillos, ahí está Bachel jugando la pelota para lanzar. Danza la cambia. Hoy Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera, con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, Hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 16 de febrero, 18 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Mengíbar Fútbol Sala. Continuamos en deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este resumen deportivo local, nacional e internacional del día lunes 11 de febrero del 2019 a las 2 de la tarde y 36 minutos. A continuación, revisamos el resumen deportivo nacional e internacional para comenzar esta semana. Vamos de inmediato a darnos una vuelta por España. Estas son las noticias del resumen deportivo nacional. El entrenador del Real Madrid Baloncesto, Pablo Laso, podrá contar con Rudy Fernández para la Copa del Rey, que se va a disputar a partir del próximo 14 en el Wizzing Center de Madrid. Según se ha podido saber, el jugador balear no sufre ninguna fractura en la cara y podrá estar junto a sus compañeros en una de las citas más importantes del año en el baloncesto español. Fernández tuvo que ser trasladado al hospital tras abandonar el partido que enfrentaba al Real Madrid y al Baskonia, después de haber sufrido un codazo involuntario por parte del francés Vincent Poirier. Un golpe que le produjo una fuerte hinchazón que le obligó a someterse a una resonancia para descartar que hubiera rotura alguna. El técnico del Real Madrid, Pablo Laso, confirmaba tras el choque el temor que Rudy tuviera algo grave. Sin embargo, la fractura parece descartada tras las pruebas médicas. En MotoGP, Jorge Lorenzo, que aún no ha podido rodar en la Honda Repsol en 2019 debido a su lesión de escafoides, prefiere echarse a un lado a la hora de hacer quinielas sobre los favoritos al título de campeón esta temporada en MotoGP. El fichaje más sonado del año, que compartirá box con Marc Márquez, cree que se va a encontrar muchas dificultades en el inicio de la temporada y que eso le descarta para considerarse candidato. Siempre digo que en MotoGP todo es posible, pero hay que ser realistas y claramente debemos entender los límites con que nos vamos a encontrar. Cuando hablo de límites, no me refiero a la falta de velocidad, el talento, la motivación o trabajar duro, sino a la experiencia, ha explicado en el espacio After the Flag, que se emite en MotoGP.com. Finalmente, el tenista número 2 del mundo, Rafa Nadal, se ha clasificado ayer domingo en segundo lugar en el Campeonato Baleares de Golf para mayores de 30 años que se ha disputado en los campos de Valor del Golf. Nadal, en representación del club de golf Son Servera, lideraba la clasificación con 70 golpes, menos uno, al término de la primera jornada, pero cedió el liderato a Federico Páez con una segunda ronda de 80 golpes. Miguel Ángel Nadal, exfutbolista internacional del Barcelona y tío del tenista, fue decimoquinto. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional en Deportes Hoy Radio. Nos damos una vuelta por el mundo y a continuación escuchamos las noticias del resumen deportivo internacional. El intento de fichaje frustrado de Anthony Davis por Los Ángeles Lakers todavía sigue conociendo en el entorno de la franquicia angelina, conociendo y escociendo en la NBA. Magic Johnson, presidente de operaciones de baloncesto, confirmó que desde su punto de vista los New Orleans Pelicans no actuaron de la mejor manera posible para conseguir alcanzar un acuerdo. Sabíamos lo que iba a ocurrir cuando empezamos las conversaciones, pero bueno, es lo que hay, reconoció después de la derrota de su equipo por 140-123 en la cancha de los Philadelphia. Un partido en el que tanto Magic como la estrella del equipo, LeBron James, dejaron una imagen destacada al abandonar la pista antes que finalizara el encuentro. Ahora, el objetivo prioritario para Magic es recuperar para la causa a aquellos jugadores del núcleo joven que se han podido distraer durante las últimas semanas al ver sus nombres involucrados en numerosos rumores de traspasos. Eso provocó que el propio Magic Johnson tuviera que hablar con el vestuario para tratar de unir el rumbo. La Marques Manía ha arrasado en Indonesia. El heptacampeón mundial de motociclismo fue recibido como una estrella en Bandung, la tercera ciudad más importante del gigantesco país asiático. Marc Márquez se ha desplazado a Indonesia tras los primeros test de pretemporada que tuvieron lugar en Sepang, Malasia. La visita ha venido motivada porque el país gigante del sudeste asiático es uno de los principales mercados para Honda. El islandés ha sido recibido como una estrella en la ciudad de Bandung, la tercera más importante del país después de Yakarta y Surabaya. Márquez ha sido escoltado incluso desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad en una caravana y con policías. Finalizamos el resumen deportivo internacional de este día lunes con el tenis. Hace apenas un año, el Open 500 de Rotterdam, Holanda, llenaba todas las páginas de los rotativos tenísticos porque allí jugaba Roger Federer en busca de ser el tenista más longevo en recuperar el número uno mundial. El suizo ganaría el título y recuperaría el cetro ATP en detrimento de Rafa Nadal. Un año después, el mismo evento se ha convertido en una especie de solar por la plaga de ausencias destacadas en la lista inicial de inscritos. Y es que se han borrado un total de 8 jugadores: Alexander Zverev, número 3 clasificado; Marin Cilic, número 10; Roberto Bautista, 17; Lucas Pouliot, 22; Grigor Dimitrov, 24; Kylie Edmond, 28; Richard Gasquet, 30; y Nick Kyrgios, 66. De esta forma, Kei Nishikori, el japonés, es el primer favorito, pero ojo, que viene de estar parado por la lesión en la pierna que le obligó a retirarse en los cuartos del Open de Australia con Novak Djokovic. Con tanta ausencia, en el cuadro aparecen dos lucky losers de la previa, Marius Copil y Ernest Gulbis, y un especial jugador invitado, Pierre-Yves Hugues-Herbert, que tenía asegurado el billete con la semifinal la semana pasada en Montpellier. Dio un paso más y alcanzó la final con su compatriota, el también francés, Jo-Wilfried Tsonga. Fueron las noticias del resumen deportivo nacional e internacional del deporte en nuestro programa del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de Reina y Comarca, en este día lunes 11 de febrero del 2019 a las 2 de la tarde y 42 minutos. De esta manera llegamos al término de este resumen deportivo, comenzando esta nueva semana. Les invitamos cordialmente siempre mañana a las 2. Recordad a los que ya son habituales oyentes de nuestro programa que todos los martes revisamos la competición de autonómica del fútbol castellano manchego con la participación del patrocinio del Casalegas, de El Calera y por supuesto también del Talavera La Nueva, del Talaverilla. Les acompañó Juanma Sepúlveda, nos reencontramos mañana siempre a las 12. Será hasta entonces. ¡Chao, chao!